¿Cómo viste el debut del Fortín en la Liga Cañolense de Fútbol? Y anduvimos medio flojo, pero bueno, vamos a meterle para adelante, seguro que vamos a mejorar. Habían arrancado bien de todos modos. Sí, habíamos arrancado bien con un gol arriba, pero ya se estaba notando que eran más superiores ellos que nosotros. Tuvimos esa sola llegada nomás. En el primer tiempo, de todos modos, anduvieron muy bien, terminaron empatados. Sí, anduvimos muy bien. En primer tiempo lo tuvimos, no estábamos así parejos, pero estuvimos ahí. Estuvimos palo y palo, estuvimos. Bueno, además arrancaron nada más y nada menos que contra el último campeón. Sí, esa también nos jugó bastante, pero tratamos de hacerme un buen partido, así que salió lo que salió. Así que vamos a ver qué pasa más para adelante. ¿Y cómo lo ves al equipo para lograr buenos resultados? Y tenemos que mejorar muchas cosas. Muchas cosas tenemos que mejorar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y los chicos están gritando mucho al árbitro. El juego que tenemos tampoco, mucho revoleamos mucho la pelota. No pasa la pelota por el medio. Todo pelotazo. Eso tenemos que manejarlo y manejarlo lateral, que hoy tuvimos mucha falla con los laterales que sacaban mal. ¿Qué te gustó del equipo? Y vamos a ser sinceros, no me gustó casi nada. Pero lo bueno que no discutimos entre nosotros. Eso me gustó. Gracias por el tiempo, Juan. Nada, está bien.